Te saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Quisiera comenzar, o más bien dicho, quiero comenzar viendo la realidad un poco de nuestra humanidad en relación a los tiempos que estamos viviendo. Son difíciles. Estamos viviendo situaciones que quieren cambiar nuestra mentalidad, quieren modificar nuestra moral, y vemos cuestiones políticas alrededor del mundo donde lo que interesa es el bien propio, no el bien de una nación, no el bien de un pueblo. Estamos presenciando un espectáculo donde las mismas leyes se están modificando para poder quitar la libertad del ser y hasta su forma de pensar. Esto me trae a relación quizás una especie de esclavitud moderna bajo otros sentidos, bajo otros parámetros, donde al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere el ser humano? ¿Qué es lo que quiere el ser humano? ¿Perdón? Tener poder. Tener poder, muy bien. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Lujos. ¿Qué más? Dinero. Eso es lo que lo mueve. Eso es lo que lo mueve. Y de este mismo movimiento, a todos los creyentes como ustedes, y quizás algunos no como ustedes, también llegan un momento en que interrogan a Dios. Y ahí viene otro tipo de problema. Hoy estamos viviendo una corriente atea también en muchos sentidos. Se habla en las escuelas, se habla en los trabajos, se habla en los centros de estudio y se habla aquí. Y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y el tema para esta noche, pues, se ha titulado Inconformidad o Insatisfacción con Dios. Pero veamos lo que dice la Sagrada Escritura y vamos a ver en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 5, y dice así: Partieron del monte Hor, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de este manjar miserable. Palabra de Dios. ¿Qué notamos en esto? Pero primero pongámonos un poquito en contexto. ¿Quién iba al frente del pueblo de Israel en este caminar? ¿Cuál era el nombre de este personaje? Moisés, muy bien. ¿Y Moisés de dónde sacó a este pueblo? ¿De dónde? De Egipto. ¿Y en Egipto qué había? Esclavitud, trabajos forzados. Y ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador, que los liberara, que los sacara. ¿Y durante cuánto tiempo clamaron por ese Mesías, por ese Salvador? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Perdón? No, casi. Le faltó poquito. Fueron 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. De repente, pues el Señor escuchó la voz de este pueblo. Ah, pero pongámonos, esperemos un poquito. ¿Qué más había en esa tierra de Egipto? Había poder, había riqueza, había alimento, había glamour, había lo que ustedes quieran. ¿Y quién lo gozaba? Los poderosos, los de siempre, así de simple. Y lo gozó Moisés, que se crió también en este tipo de cultura, hasta que el Señor lo llamó de la forma más extraña, si así se quiere. Entonces, caminando por el desierto, porque dice la palabra de Dios que partieron del monte Hor, caminaron por el mar de Sub y rodearon el territorio de Edom. Y no fue una cosa simple, fue bastante trabajo. Y entonces viene la gran interrogante: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué había visto este pueblo cuando estaba esclavizado? ¿Qué había visto? Dolor, maltrato, desesperación, llanto, pobreza, humillación, y también vieron grandes milagros que hizo Moisés. Qué rápido se les olvidó a estos, ¿no? Caminaron un poquito y empiezan a sentir insatisfacción. Empiezan a murmurar. Las Sagradas Escrituras comparan, la teología, perdón, compara la tierra de Egipto como pecado, símbolo de pecado. Pongámosle atención a eso. Y entonces, para morir en el desierto, ¿qué quiere decir esto? O sea, que era mejor morir en Egipto, según lo que ellos están planteando. Era mejor morir en la pobreza, en la humillación, en la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene, pues, empiezan a decirle a Moisés, ¿para qué? Pónganle atención a eso, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, hay inconformidad, hay insatisfacción. No tenemos ni pan ni agua. Yo creo que si usted caminara de aquí a Matitlán, que está cerca, por ejemplo, que viniera la líder, la coordinadora de esta, de este grupo, de esta asamblea, decía, vámonos a Matitlán, pero vámonos a pie. Ah, yo creo que le sacarían la generación al poquito tiempo. A esto nos trajiste, a caminar, habiendo buses, habiendo esto, tan fácil que hubiera sido que cada quien pusiera 10 quetzales, qué sé yo, y ni siquiera comida, no hay pan, para que se formen una relación de lo que quiero, hacia dónde los quiero llevar. Entonces no tenemos ni pan ni agua. Nos estamos muriendo. ¿Qué? Porque era un pueblo errante, porque era un pueblo que caminaba, que iba hacia un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de este pueblo? Ajá, esa es una, pero ¿cuál era el objetivo principal de eso? Llegar a la tierra prometida, a la que se les había ofrecido. Y se sienten cansados. Ya están cansados. Yo pregunto, a ver si ustedes se recuerdan ahora sí. ¿Cuántos años caminó este pueblo por el desierto? 40 años. Muy bien. ¿Y en esos 40 años qué hicieron? ¿Llegaron los que salieron o llegaron otros? Llegaron otros. Porque los que salieron cometieron todo tipo de abominaciones, hicieron ídolos, se dieron a la perversión sexual, creyeron que Moisés los había abandonado, que Dios los había dejado, y entonces caminando, se sienten cansados, empiezan a recriminar, hay insatisfacción, y lo peor de todo, hay una blasfemia ahí. Quiero que le pongan atención a esto que ellos dicen. Estamos hastiados de ese manjar miserable. ¿A qué manjar se referiría? Al maná. ¿Y qué era el maná? Pan caído del cielo. ¿Y quién les había dado ese pan? ¿Quién? Dios. Muy bien. Pónganle atención a eso. Porque nosotros, como humanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Muy bien, pero ya literalmente, ¿de dónde nos sacó el Señor? Del pecado. Exacto, del pecado. Y entonces esta vida nuestra es un peregrinar y este mundo en el que vivimos viene a representar el desierto. El desierto. Hay quienes... ya se sienten, oye, a los jóvenes, ¿a qué edad se sienten viejos los jóvenes? A los 30 años. Los 30 ya los mató, ya se murieron, ya no sirven para nada. ¿Quién quiere contratar una persona de 30 años? ¿Una empresa quiere contratar a una persona de 30 años? No, ya no servís, ya estás viejito. Imagínense eso, a los 30 años ya están cansados. Viven la vida así. La tecnología se los está comiendo, la información se los está comiendo, tienen tanto que procesar que ni tiempo les da. Ahora preguntémosle a alguien que tiene 60 años acá, ¿quién tiene 60 o más acá en esta asamblea? 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense ustedes, yo les preguntaría si ya están cansados de vivir. Yo creo que no. ¿Están cansados de caminar? Yo creo que no. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que se vive y han vivido. Bueno, entonces el Señor los sacó del pecado. Los está llevando al caminando por el desierto que es la vida. ¿Hacia dónde? A la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial, que es el paraíso, que es el cielo. Ajá. Sin embargo, muchos se recuerdan de dónde lo sacó. Y me voy a tomar la libertad. Por ejemplo, a mí el Señor me sacó del vicio de la drogadicción. No en gran escala en ese entonces, porque ya tengo mis añitos, pero ya se miraba mal. Entonces yo le pregunto, ¿a usted de dónde lo sacó el Señor? ¿De qué? Alcoholismo. ¡Ah! ¡Qué vida aquella de alcoholismo, ¿no? Amigos, buenas boquitas, buen guaro. Pues imagino que sí, al menos echaba buenos tragos, no cualquier cosa. ¿Ah? O cualquier cosa le llegaba después. Lo que sea. Muy bien. Yo me conocí el Bartolo en ese entonces, me conocí el Bar Aurora, el Bar Ejecutivo. Amigos por doquier. Bastantes. Porque la vida de pecado te ofrece algo que motiva al ser humano, que se llama placer. ¿Y quién no quiere sentir placer? Si eso motiva al ser humano a sentir el placer. Lo malo es que el placer a veces lo buscan mal. ¿A usted dónde lo sacó el Señor? ¿De qué pecado lo sacó? ¿Perdón? Pornografía. Son pecados fuertes, demasiado fuertes, pero también dan placer ver chicas bonitas, ver de todos colores y tamaños. Y antes a escondidas andaba cada quien con su revista Playboy. En las escuelas del que tenía Playboy tenía poder, porque a la hora del recreo, del descanso, ahí los iban buscando. Pero hoy con la... después vino el VHS. ¡Oh! Cada quien miraba cómo iba rentando ese tipo de película, después vino el disco y ahora está internet. Acceso ilimitado. ¿Y qué produce eso? Placer. ¿Y qué es lo que hace? Si eres casado, que detestes a tu esposa. Te produce que busques ser infiel. Te produce que te vayas a prostíbulos, etcétera, etcétera. Donde te dan el placer ficticio que muestran ahí. Y así paremos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Acuérdense de dónde lo sacó el Señor cuando tenían su vida de pecado. Y sin embargo, hay muchos que se pueden cuestionar por qué estoy en la comunidad si es lo mismo. Y ahí voy. ¿Qué encuentras tú, por ejemplo, en el mundo? Envidia, egoísmo, hipocresía. Ayúdenme. ¿Cómo? Avaricia. Ajá. Egoísmo. Y paremos de contar. ¿Saben qué es lo lamentable? Y es donde empezamos a murmurar y a sentir insatisfacción con Dios. ¿Qué se puede dar acá también? Y entonces le decimos a Dios, ¿por qué me enviaste a la comunidad? ¿Por qué me pusiste a servir en la iglesia? Si ahí hay hipócritas, si ahí hay mentirosos, ahí hay envidiosos, ahí hay egoístas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Estaba mejor allá, porque allá le podía romper la cara al que me hiciera algo, y acá lo tengo que perdonar. Aquí me tengo que agachar, aquí me tengo que humillar, aquí tengo que decir amén. Oh, ¿cuántos de ustedes no habrán cuestionado a Dios, por qué los puso en la iglesia, por qué los sacó de la vida de pecado, por qué los mandó a este lugar, por qué los puso a servir, por ejemplo? ¿Cuántos están conformes con sus líderes? ¿Cuántos están conformes con sus catequistas? ¿Cuántos están conformes con sus sacerdotes? Si están viendo que hay pecado. Entonces, ¿qué era mejor, aquella vida o esta? Hay que ponerse a pensar. Hay que ponerse a pensar. Y ahí es donde empezamos nosotros a mostrar nuestra inconformidad, nuestra insatisfacción para con Dios. Aquel pueblo pedía agua, pedía pan, y Dios a ti no te da lo que necesitas. Tanto que le has pedido. Tanto que le has cuestionado por qué no me lo das. ¿Por qué mi esposo sigue en adulterio? ¿Por qué mi hijo sigue alcoholizado? ¿Por qué mi hijo se mueve en las maras, en la drogadicción? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué me dio esta madre? ¿Por qué me dio este padre? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué no puedo vivir allá? ¿Por qué tengo este trabajo que ni me gusta y ni quiero? ¿Por qué me he llenado de hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a cuestionar a Dios. Empiezas a sentir inconformidad para con Dios, a pesar de que estás acá, a pesar de que le alabas, a pesar de que le bendices, a pesar de. Y entonces le dices al Señor, yo voy a la iglesia, yo voy a la comunidad, yo te estoy sirviendo, y entonces ¿qué está pasando? ¿Y cuándo más el hombre, el ser humano en este caso, cuestiona a Dios? Menciónenme tres, vamos a ver si coincidimos. ¿Cuándo es más cuando el hombre cuestiona a Dios? Cuando hay enfermedad, muy bien, va una. ¿Cuándo? Cuando está sin trabajo, van dos. Ah, ya lo dijo él, muy bien. ¿Qué más? Cuando hay problemas de todo tipo. Cuando hay enfermedad, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Yo no merezco esto. Yo estoy contigo, te puse la veladora, voy a la procesión, voy a la comunidad, voy a la asamblea, estoy sirviéndote. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué me haces eso a mí? Cuando te quedas sin trabajo, hasta la mujer te deja y los hijos te odian. Ah, tristeza. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está en ese momento Dios? Ahí vamos a ver más adelante. Y cuando hay problemas, sumemos todos los problemas habidos y por haber. Que la vecina me hizo mala cara, que la vecina me echó una envidia, que la vecina no sé qué, que el jefe no me haga, no. ¿Cómo es que decimos nosotros en buen chapín? No me traga, no me pasa, ya. Y eso que mencionamos tres cositas nada más. Y le cuestionamos a Dios. Y entonces, ¿la fe dónde está? Entonces, ¿dónde está la oración? ¿Y saben qué es lo peor? Que tan irreverente es el ser humano para con Dios. Pónganle atención a lo que les voy a decir. Tan irreverente es que a pesar de los milagros que han visto a su alrededor, a pesar del don de la vida que les ha dado, a pesar de las fuerzas que les ha dado para levantarlos de donde han caído, le recriminamos a Dios. Y el ser humano es tan, pero tan irreverente, que se atrevió a escupir a su propio Dios, que se atrevió a golpear a su propio Dios, que se atrevió a crucificar a su propio Dios. Hasta ahí llega la insolencia del ser humano, porque nunca va a estar agradecido con lo que Dios le ha dado. Siempre se va a quejar, siempre va a tener algo en contra de su Creador. Y ese pensamiento, ¿quién es el que lo pone? ¿Ah? ¿Quién lo pone? Dile a las piedras que se conviertan en pan. ¡Ah! Si postrado me adorares, te daré el reino. ¿Y cuál fue la otra que le dijo? ¿Cómo? Ah, sí. Y los ángeles te salvarán. Tentación tras tentación, tentación tras tentación. Ahora yo preguntaría, después de lo que estoy hablando, ¿quiénes están conformes con Dios? Si se ponen a hacer un análisis, van a llegar a una triste conclusión probablemente. Estoy cansado, estoy cansada, estoy aburrido, estoy aburrida. Por más que hago, no salgo adelante. Por más que me esfuerzo, no levanto. Por más que lucho, no gano. Por más que trato, no puedo. Y entonces, adiós, asamblea. Adiós, Dios. Quédate con tu sacerdote, con tus velitas, con tu iglesia, porque yo me largo. ¿Y cuántos han visto ustedes que se han largado? Ah, son los que no aguantaron. Son los que no quisieron batallar. Porque yo preguntaría, Jesús aguantó llegar a donde tenía que llegar por ti y por mí. Se aguantó, ¿verdad? Pero como es historia, como no lo vi, como no lo viví, hasta puedo pensar que no es cierto. Y como a mí no me han crucificado así, a saber si sintió dolor. Ah, es cuestionante, es muy cuestionante. Entonces te cansas de la iglesia, te cansas de la asamblea, y entonces hay alguien que anda como león rugiente que te está esperando y diciéndote: ven para acá, papaíto, ¿Te acordás de aquel prostíbulo? ¿Te acordás de tus cuates? ¡Ah! Yo te estoy dando lo que allá no te dan. Yo te doy poder. Yo te doy gloria. Yo te doy honra. Porque usted no me dejará mentir. ¿Cuántos cuates tenía cuando se echaba los tragos? ¡Oh! Paremos de contar. ¿Cuánto le quitaban la goma? ¿Sí? ¿Cuánto no gastaron su salario en prostíbulos? ¿Cuántos no gastaron todo lo que pudieron en drogas? ¿Cuántos no vieron la desesperación de su esposa y de sus hijas a causa de la falta de dinero? ¿Cuántas lágrimas vieron rodar por esas mejillas de la persona que le prometieron amor eterno? ¿Cuántas? Oh, pero miremos el hombre tan irreverente, el ser humano tan irreverente, que hasta escupió el rostro de su propio Dios. Y sigue blasfemando contra él. ¿A qué vas a misa? Pregunto. ¿A qué vas a misa? A ver quién me puede contestar. ¿A qué vas a misa? A encontrarte con tu Señor. A encontrarte con tu Señor. ¿Quién está? ¿Quién más dice algo? A alimentarnos muy bien. A apreciar el manjar caído del cielo, a degustar de ese pan que nuestros padres llamaron pan miserable, que ya estoy aburrido. ¿Y cuántos de ustedes a veces no van a misa porque ya están cansados, porque están aburridos, porque el padre habla esto, que porque tengo que caminar, porque me tengo que levantar? ¿Cuántos desprecian el pan bajado del cielo, representado en este Cristo sufriente por ti y por mí, por tus pecados y los míos y por los de que están afuera? Y entonces, ¿cómo quieres lograr la vida eterna, hermano? ¿Cómo si hasta desprecias ese pan? ¿Y en qué condiciones lo tomas? Oh, ¿qué pasaba con aquellos que agarraban pan de más? Que la avaricia los tenía, se podría. Increíble, ¿no? ¿Y qué crees que cuando tú te pasas en tu vida de pecado y tomas el pan sagrado y lo llevas a tu cuerpo, te pudre la vida, hermano, porque no estás en gracia? Ya se pusieron a pensar que hasta eso despreciamos. Ay, por cierto, que el domingo es el clásico. Y la otra semana juega el Barça. ¿Cuántos el domingo van a dejar de ir a misa porque son rojos o son cremas? ¿Cuántos van a dejar de ir a misa porque prefieren ir a jugar fútbol a la hora que es la misa? ¿Cuántos van a dejar de ir a misa porque los invitaron a una fiesta de cumpleaños de familia? Ponemos una y mil pretextos para evitar el degustar el pan de Dios, que es lo que te da fuerza. Y ahora aquí viene lo interesante de esto. ¿Cómo quieres tú llegar a la vida eterna si tienes inconformidad e insatisfacción con Dios? ¿Cómo quieres tú llegar a la vida eterna si ya estás cansado o cansada? ¿Cómo quieres tú llegar a la vida eterna si desprecias la Eucaristía? ¿Cómo quieres llegar tú a la vida eterna si no has caminado lo suficiente en esta vida? Fíjate que, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2737 dice, y vamos a tratar de poner atención a lo que dice: no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Oración. Realmente, ¿cuánto tiempo ocupas en la oración? Pero no en la oración aquella que solo tengo que repetir, leer un librito y ponerme ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, sin bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es la oración? Diálogo, plática. Decirle al Señor, mira, Señor, no encuentro trabajo. Ayúdame. Tú sabes que necesito que mantener el hogar. Tú sabes que necesito llevar el pan a nuestra mesa. Y te pido, de acuerdo a lo que tú deseas y hacer tu voluntad en mí, conseguir un trabajo. Cuando ya estamos desesperados, le decimos hasta trabajito. Y cuando nos da el trabajito, al mes ya estamos peleando con el trabajito. No era lo que yo quería, no era lo que yo me imaginé, no era lo que yo esperaba. El que está ahí es un desgraciado para ganar pinche miserable salario mínimo que no alcanza para nada. ¡Oh! Y empezamos la historia. Despreciamos el primer don, el primer regalo. Y así es en nuestra vida. Tus papás se esfuerzan por darte un lugar para que estudies y lo desprecias. Me vale. No haces tareas, prefieres hablar cualquier cosa con tus compañeros, prefieres el fútbol. Tal vez tienes tu casita humilde, ay, pero solo de verla ni le quitas las telarañas porque no te importa, ni mantienes bien nítido el piso porque no te importa, porque ya te aburriste, porque ya te cansaste, la casa del vecino sí es mejor que la mía. Momento. ¿Todo lo tiene que hacer Dios por ti? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? No. Tú tienes que caminar. Porque para Dios hubiera sido fácil, bueno, mucha, ya aquel ya les echó a perder la vida. Va, vénganse pues, ¡pum!, para la tierra prometida de un solo. ¿Y qué es lo que pasa? Si el hombre va con Dios, tiene que poner su esfuerzo. Esfuérzate, esfuérzate. Te voy a contar una anécdota. Tenía un amigo, mira vos, le dice al otro amigo, ya estoy harto. Desayuno, frijoles. Almuerzo, frijoles. Ceno, frijoles. Le dejo gasto a mi mujer y frijoles. ¿Y cuánto le das de gasto a tu mujer? Bueno, le daba regular cantidad de dinero que lamentablemente alcanzaba para frijoles y tortillas, ¿ya? Pero hay quienes son tan sinvergüenzas que con los amigotes comen re bien y en la casa comen frijoles. Increíble. Entonces este amigo, de oír la cantaleta de este compañero, le dice, mañana te voy a invitar a desayunar. ¡Ah, qué chilero! Él se imaginó McDonald's, Pollo Campero. Nah, esos son restaurantitos gachos. No, hablemos de otros de alto nivel. IHOP, por ejemplo. Altoona, por ejemplo. Ah, sí, de otro nivel, ¿no? Él se echaba echando el cuadrazo de donde lo iba a invitar a desayunar. Subite a la moto, le dijo al siguiente día temprano. Se lo lleva al basurero de la zona 3. Mira lo que come esa gente, le digo. Eso es lo que come esa gente, carne podrida, panes fríos con moho, peor que perros. y vos llorando por frijoles todos los días. Agradecido deberías de estar con Dios. Así es nuestra realidad, hermanos. A todo le vamos a buscar un pero, con todo vamos a sentir insatisfechos. Y lo peor es cuando se sienten insatisfechos con su pareja. Es que esta mujer que me diste, este hombre que me diste, momento. No creo que haya venido Dios y te haya puesto a la mujer y dice, con esta te casas. No, ¿quién la fue a escoger? Cada uno de ustedes. Si escogieron mal, su problema. Si escogieron bien, pues qué bueno. Igual la mujer, exactamente igual, pero se les olvida algo. Y miren cómo son de malagradecidos. ¿Quiénes están casados aquí por la iglesia? Levanten la mano todos los casados por la iglesia. Déjenla en alto que sí voy a contar en serio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. 17, 18, 19, 20, 21. ¿Se recuerdan del juramento que hicieron? Ah, muy bien. ¿Qué dice ese juramento? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Todavía tengo amarillo. Venga, si no me ponen rojo y me voy, ya estuvo. Venga pues, venga para acá. Oigan ese juramento. ¿Y saben por qué se los voy a recordar? Por algo muy importante. Dale pues, dele pues. Le está pasando la energía. Ya se les olvidó. En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. O hasta que el dinero. Muy bien, ella solo se acuerda de eso. Pero yo te prometo. ¿Y cuántos se han metido esa promesa? Muchos, donde no puedo decir acá. En la enfermedad. Está vieja, ya está otra vez con sus achaques. Esa es la promesa que le hizo. Solo mañas, oh. Tan cara que está la medicina. En la pobreza. Yo me casé con vos porque tenías carro, porque tenías casa, porque me llevabas al cine, porque me... Y ahora, pero ni a comer tacos aquí atrás me llevas. Ay, juramento por Dios santo. ¿Y quién hizo una alianza con ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Quién hizo una alianza con ustedes? Dios. Dios bajó para hacer una alianza con ustedes. Y ese Dios que bajó es el Dios que está ahí en la cruz, que cuando ustedes lo vean, recuérdense que está ahí por amor a ustedes. Y entonces son ustedes los que tienen que refrendar esa alianza con el Señor. Porque esa es la realidad de este mundo. Es la única. Bueno. Resumiendo, hermanos. Hay que agradecerle a Dios que ahora permite que tú estés en estos caminos y no en los caminos del mundo. Porque la vida que antes tenías y de la cual el Señor te rescató, yo te aseguro que fue para bien y no para mal. Pero tú tienes que poner tu esfuerzo para ser mejor cada día. Pero sosteniéndote, ¿en dónde? Sosteniéndote aquí, en la cruz. Que te sirva como el bastón. Y cuando entiendas ese misterio, vas a ver que tu vida va a cambiar muchísimo y el Señor va a escuchar tus oraciones. Si hoy te falta algo, hermano, si hoy te falta algo, ten la seguridad de que el Señor te lo va a dar en abundancia en el tiempo que Él crea, pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe y creer en Él. Y cuando estés cansado, cuando estés aburrido, cuando sientas que ya no aguantas con el dolor que a veces te provoca cualquier situación, Pide la fortaleza al Espíritu Santo, porque el Señor te dijo claramente: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Créanlo. El pan bajado del cielo es el mejor manjar para tu vida espiritual. Es el que te va a sostener, y aliméntate. Y no andes como anda la mayoría afuera, como muertos, como zombies, corriendo, yendo, viniendo, preocupándose por esto, preocupándose por lo otro. El cristiano debe mostrar un rostro alegre, alegre. Quisiera que un hermano, vamos a ver, viniera para acá. Venga cualquiera, que sepa leer, por favor. O lo escojo yo. Ven, ven, vente para acá. Póngale atención a la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 10 y versículo 9. Anótenlo y reflexiónenlo toda esta semana, que algo el Señor quiere decirte a ti en tu vida. Lo que está marcado en amarillo. El 10. Sí, el 9. ¿El 9 aquí? No, 9 aquí. Hasta aquí. 9. Ni tenemos al Señor, como algunos de ellos detentaron y parecieron víctimas de la sed, del ser serpientes. Serpientes, muy bien. Vamos a volver a leer. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. ¿De qué tienes que cuidarte, hermano? De tentar al Señor, de estar inconforme con el Señor y de estar insatisfecho con el Señor. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una breve oración. Voy a pedir al hermano que me acompañe con instrumental, si es tan amable. Y después rematamos con un canto adecuado, que nos haga ver en nuestra vida que no tenemos que pelear con Dios. Somos sus hijos, Él nos ama. Lo único que tenemos que hacer es entender el amor de Dios y qué es lo que Él quiere en nuestra vida a través de este desierto que pasamos. Señor, si hoy escucho tu voz, sé muy bien, Señor, que no debo endurecer mi corazón como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Hoy me arrepiento, Señor, si te he ofendido, si he blasfemado, si me he sentido inconforme con lo que tú me has dado. Y en base a mi arrepentimiento, Señor, quiero darte las gracias por la esposa que me has dado. Si tiene a su esposa, abrácela. Quiero darte las gracias por el esposo que me has dado. Si tienes a tu esposo, abrázalo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hijos que tú me has permitido tener. Si los tiene, abrácelos. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta es mi familia. Esta es mi hogar. Y si tu esposo o esposa no está aquí, envíale un abrazo desde aquí, que el Señor hará ser que este hombre o mujer lo sienta donde esté. Gracias te doy, Señor, por el trabajo, porque por el esfuerzo que hago diario, tú permites que tenga mi pan sobre la mesa todos los días. Tal vez no es lo que quiero, pero es lo que tú me das y te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, también porque me has traído acá, donde se hablan cosas santas, donde estás tú presente. Y hoy quiero, Señor, sentir tu amor en mí, darte mi agradecimiento. Y por eso, Señor, bendice mi vida y yo me dejaré bendecir. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, hermana. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a esta familia. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Hermano y hermana, abrace a su hermano que tiene a la par y dígale que el Señor te bendiga y recibe esta bendición. Pero abrácelo como se abraza. Yo voy a abrazar aquí al hermano. Así nos debemos de abrazar. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Sientan esa bendición de parte del Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo.